Mai facendo mai ti faccio i quarti nelle pant, mai pu pegni pu la mia al cotto lei ti faccio un mo, che avete ai monta pu radio che c'è me lei ti ho mo. Piccina per tu come mia un, che avete per un mangenta canto a maita unio a quanti del funmo, femmi ci maita come mia un in Rakivan. Bueno, hola y aquí, hola para todos, para ustedes, lo de la radio, para la gente que me está escuchando, sobre todo la gente mapuche que me pueda estar escuchando, y por aquella zona que hay bastante. Dentro de todo, dentro de lo posible, bien igual, con la moral bien alta, porque sabemos que la lucha que tenemos es algo digno. Por lo mismo, nos mantenemos firmes aquí a pesar de estar en prisión. Bueno, estás preso, ¿no? ¿En qué condiciones estás preso? Ahí está, te permiten por lo menos, por lo que vemos, poder comunicarte, ¿no? Sí, algunas cosas me iban a permitir algunas cosas más acorde a mi condición, una doble condición particular, además de ser prisionero político, ser mapuche, ¿no? Prisionero político mapuche, entonces una cultura diferente. Algunas cosas me han permitido y otras todavía no, aunque en el juzgado sí se aceptaron, aquí todavía no sé qué problemas tienen para hacérmelas cumplir en el servicio penitenciario, pero digamos, tampoco es que haya, al menos hasta el momento, tanta mala voluntad, sino que tiene que ver, creo yo, más con la concepción de los funcionarios sobre pautas culturales. Pero bueno, sí se me permiten algunas cosas, en un sentido un poco menos... hay algunos menos hostigamientos de lo que eran la cárcel en Chile, pero... Ajá, claro, y decís cárcel en Chile porque tengo entendido que has tenido problemas, estuviste detenido en Chile, se te acusa, te hicieron una causa allí de haber practicado lo que en Chile llaman actos de terrorismo, ¿no? Contanos, Facundo, ¿cómo es tu situación en ese sentido? Mire, lo que sucedió es que yo fui detenido con la Machi Macías Remedio, que es la Machi Mirai Huichalá, que ella también es una perseguida política, fue prisionera política igual, ella estaba perseguida porque en realidad es vocera, además de ser machi, es vocera del movimiento mapuche autónomo del Pilmaiquén, que se ha levantado contra las centrales hidroeléctricas que quieren construirse en esa zona y sobre un espacio sagrado que es el Ñemapu Quinto antes. Ajá. Yo llegué a su tierra a pedir remedio y ella, bueno, me hacía la buena, me hacía remedio. Y bueno, fue un buen allanamiento por esas situaciones en ese tiempo y yo estaba ahí y todos los que estábamos ahí fuimos detenidos. Entonces fuimos procesados por un incendio, por tenencia ilegal de armas y municiones, armas de hechizo y municiones y infracción a la ley de extranjería en mi caso, ¿no? Yo estuve en lo particular casi como un año más o menos detenido en un penal de máxima seguridad en Valdivia y después, que también encima es una cárcel concesionada, pertenece a la una empresa multinacional, y luego en la cárcel de Río Bueno, que es una cárcel de conducta, pero en realidad a mí me trasladaron por la presión de la gente, por la cercanía con el campo, ¿no? Entonces estuve ahí detenido. Si bien nosotros no fuimos procesados por la ley antiterrorista, hay un conflicto, el conflicto mapuche en el Bulumapu, en lo que hoy es Chile, ha ido avanzando de una manera mucho más fuerte debido también a la represión más agresiva del Estado chileno, situación que también se empieza a contemplar acá hace varios años, pero que en el último tiempo se ha intensificado un poco más, pero bueno, que aquí, digamos, el Estado argentino no es, no tiene las manos limpias tampoco, digamos, recordemos casos como Paichila Entregado, como la comunidad Long Kong, como los Coloan Nahuel, como diversas comunidades, ahí mismo en, usted me, de Vietnam me habla, me dijo, ¿no? Exactamente. Ahí la otra vez tengo entendido que a los peñis de ahí de Bahía Creek, sufrieron unas situaciones bastante jodidas, digamos. Exacto. Entonces, es algo que se viene repitiendo y que se viene intensificando, porque así como fue la Operación Cóndor en los 70, también hubo la campaña del desierto y la pacificación de la Araucanía, fueron planes conjuntos, y hoy en día también hay planes conjuntos, tanto de los dos estados y evidentemente de sus patrones, que son, es el gran país del norte, dijo, los gringos de Estados Unidos y otros países también, digamos, las empresas multinacionales, claro, los grandes terratenientes. Están unidos en una misma estrategia, obviamente, en este sentido, para quedarse con la riqueza de nuestro pueblo y para expulsar a las comunidades mapuches de sus tierras ancestrales. Facundo, ¿lograste zafar de Chile? ¿Te viniste para acá? ¿Te dejaron la libertad? ¿Cómo fue? Tenía una medida cautelar que era arresto domiciliario nocturno en ese momento, pero me la querían sacar pasaban los carabineros por fuera, no me tomaban la firma, yo estaba esperando y pasaban a cualquier hora porque tenía arresto domiciliario de 8 de la noche o 6 de la tarde, no me acuerdo, hasta 6 de la mañana creo, y yo estaba ahí y pasaban de largo, me tocaban bocina, ese día no me tomaban la firma. Entonces ya habían intentado otras veces, había tenido audiencia para que me vuelvan a detener, tuve una serie de conversaciones con gente de las comunidades y se decidió de alguna manera que era mejor que me retire, por un tiempo al menos. Después vino el juicio a mis compañeros, ellos fueron absueltos, menos la Machi que fue condenada, y bueno, y yo anduve por diversos lugares del territorio mapuche, por lo cual estoy muy agradecido con mi pueblo, con mi gente que siempre me ha protegido, me ha ayudado, me ha entendido todo esto, digamos, por claro. Eso que ha ayudado. Y en ese sentido sigo, y aún hoy sigo agradecido porque ha quedado demostrado en las audiencias, en la movilización de la gente, de que lo que hacemos es digno, ¿no? Entonces sí, estuve en diferentes lugares del territorio mapuche, hasta en clandestinidad, hasta que me capturaron el otro día. Ajá. Claro, y hablas del territorio mapuche porque en realidad es un mismo territorio, ¿no? En Chile y en la Argentina. Lograste pasar, cruzar la frontera, llegaste a la Argentina y has participado apoyando distintas luchas de los pueblos originarios y te agarraron allí en, ¿cómo se llama? Leleque se llama, sí, la localidad, sí, muy cercano, ¿no? Claro, sí, lo que sucede es que ese sector es un sector muy amplio, es una gran comunidad de varias comunidades, digamos. Y es la historia también de la recuperación de tierra, ¿no? Y es mi historia personal igual, porque a 20 kilómetros de ahí, aproximadamente en línea recta, nació mi papá y mi abuelo, que en el paraje que se denomina Mina de Indio. Ahí arriba está la comunidad Vuelta del Río, igual que hace como 10 o un poco más de año, sufrió un intento de desalojo, le tiraron la casa abajo al abuelo Mauricio Fermín, a mi abuela Carmen Jones, le tiraron la casa abajo para desalojarlos, el terrateniente El Casen. Ahí nomás está Rosa Rubana Huelquir y Atilio Buriñán con Santa Rosa Leleque, en los cuales igual somos parientes. Y ahí se desarrolla todo este suceso, ¿no? Claro, esas tierras las habían recuperado hace poco ustedes, ¿no? Hace más de un año, sí. Sí, nos encontramos ejerciendo el control territorial. Yo me encontraba ahí igual porque también me corresponde ese lugar de alguna manera, porque yo en este momento también terminé, por decirlo así de alguna manera, sin querer queriendo, terminé siendo el lonco de la zona. Me espera un poquito que me están hablando funcionarios. Cómo no. Recordemos que Facundo está preso, ¿no? Está internado en Esquel, lo detuvieron y parece que ahora lo quieren... Bueno, disculpe, sí. El funcionario me estaba llamando. Bueno, perfecto. Sí. Bien, ¿cómo quedó la...? Para ir por partes, Facundo, ¿me estás escuchando, no? Sí. Sí, lo estoy escuchando. Bueno, para ir por partes, ¿las tierras siguen siendo ocupadas por ustedes en estos momentos ahí en esa zona de tierras recuperadas o fueron desalojados? ¿Cómo es la cosa? Las dos cosas, fueron desalojados, pero mientras nosotros estábamos detenidos y justo había salido alguna gente de otras partes, quedaron las mujeres a la intemperie, se militarizó la zona, las mujeres resistieron, igual no se fueron nada, aunque no la dejaron estar en las casas, rompieron algunas de parte de las casas. Pero la gente volvió, y además del apoyo de distintas comunidades, tanto de la zona como de otros lados, y de gente no mapuche, igual que empezó a llegar, no, se logró no solo evitar el desalojo total, sino también expulsar a la policía, pero también hubo una orden del juez que de alguna manera reconoció el domicilio de la gente en el territorio recuperado, y que decía que la policía se tenía que retirar porque lo único que tenían que hacer era levantar unas pruebas, que no sé si las levantaron o no. Y bueno, eso es lo que sucedió, y la gente sigue ahí resistiendo con más fuerza que antes, y como siempre, no más solamente que yo estoy detenido aquí, ¿no? Están en este momento el resto de la gente allá en el campo, y claro. Yes. Parece que querían matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Detenerte a vos y de paso expulsar a la comunidad que se había propuesto recuperar esas tierras, ¿no? Me parece que por ahí pasaba la cosa, ¿o no? Sí, así es, creo que le está saliendo el tiro por la culata, porque en realidad están terminado reconociendo el carácter de prisionero político de alguna manera. y eso obliga a reconocer también al Estado o a una parte del Estado que hay un conflicto político histórico. ¿Quién reconoce tu condición de prisionero político? Cuando me detuvieron en la justicia federal, de alguna manera me han reconocido este carácter de perseguido, más que nada, ¿no? De perseguido político. Ajá. Por lo tanto, es la situación por la que estoy en prisión, ¿no? Y de hecho, en Chile, de alguna manera eso se logró también, aunque en un momento siempre te tratan como un delincuente común, pero nosotros teníamos características especiales dentro de la prisión, digamos, y entonces eso es lo que... Hay un estatuto de prisionero político que generalmente el Estado nunca oficialmente reconoce que tiene presos políticos, ningún Estado, ¿no? Claro. Pero en este caso ha sucedido algo más o menos por el estilo, lo que nos da una altura moral mucho más fuerte, ¿no? Porque el Estado al final tiene que reconocer parte de un conflicto político histórico, ¿no? Claro. Facundo, bueno, tengo entendido que han pedido extradición a Chile. ¿Eso está en los planes, parece, de quienes se detuvieron y que porque alguien ordenó tu detención, me imagino, por ese motivo, ¿no? ¿Y hay posibilidades de que seas extraditado? Sí, igual yo no tengo ningún problema que me extraditen, digamos, más allá de todo, encima estamos todos en territorio mapuche aún, si me extraditan, quizás se termine más pronto esto, pero no tengo ningún problema de que me vayan para allá, y además que mis compañeros fueron absueltos, y si me dejan en prisión, bueno, igual asumo, como prisionero político, asumo mi condición, igual las consecuencias que puede tener toda esta lucha y levantar las ideas que levantamos, ¿no? Porque yo me hago cargo de mi militancia en el movimiento mapuche autónomo del Polmapu y una organización que ha sido muy perseguida, que es la Resistencia Ancestral Mapuche. Me hago cargo de esa militancia en esos procesos, me hago cargo igual de la recuperación de tierras de la zona del Eleque, Vuelta Arriba, en Curramapu, en Cusame, me tengo que hacer cargo igual, porque la gente así lo ha decidido, y los espíritus, los puloncos, de mi condición de lonco, de mi tierra, ¿no? Que eso. Imagino también con mucha solidaridad en Chile, si es que sos extraditado, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que vas a tener también mucha solidaridad en Chile en el caso de que seas extraditado, digo. Sí, un movimiento mucho más amplio, a partir igual de tanto sufrimiento, tantas luchas, tanta muerte, represión, hay un movimiento muy amplio, tanto mapuche como de otros sectores de la sociedad que apoyan la lucha mapuche en aquel lado a pesar de la represión, y siempre tuve ese apoyo de la gente con la que estuve detenido, de la Machi Mirai y de la gente de Pilmaiquén, digamos. Ellos nunca me dejaron tirado cuando estuve allá, digamos, y el resto de la gente sí, el apoyo social está, evidentemente eso demuestra igual de que hay la sociedad comprende, o parte de la sociedad comprende, y el problema sigue siendo un problema estructural de estados capitalistas al servicio de grandes intereses capitalistas, entonces hay sectores de la población que comprenden eso y, digamos, avanzan también en su proceso de conciencia, tanto los mapuches en un proceso propio de conciencia nacional, como los que no son mapuche, en un proceso también propio de su parte de lucha, ¿no? Bien, Facundo, un abrazo y esperemos que se resuelva positivamente y ojalá que no seas extraditado, que puedas quedar libre en la Argentina y para que puedas seguir acompañando estas luchas del pueblo mapuche, la recuperación de las tierras, su dignificación, el respeto a su cultura y tantas cosas que han sido avasalladas por otras culturas, ¿no? Que además se apropiaron de lo más fundamental, que es la tierra. Así que nuestro abrazo para vos allí y que salga todo bien. Bueno, muchas gracias. Si me permite algo más, lo último que para decir. ¿Cómo no? No, que yo sé que sí, en la costa hay mucha población mapuche igual, varias comunidades y gente de la línea sur sobre todo. No, darle un aliento a toda la gente que está en libertad, las comunidades, a los Peñas, a las Lamien, a comprometerse y profundizar más en la lucha mapuche, que uno en prisión no deja de luchar y que allá afuera tampoco aflojen, que nosotros igual tenemos un proyecto, una propuesta política que se basa en la reconstrucción del mundo mapuche para la liberación nacional mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas, para dejar de ser los pobres como nos dejaron, y también expulsar al gran capital latifundista y transnacional. Entonces eso, de mi parte, me hago cargo que estamos en contra de toda esa capital extractivista, minera, petrolera, hidroeléctrica, También estamos en contra de los de esos grandes latifundistas, Lewy, Benetton, y los sirio-libaneses que están en la línea sur. Entonces llamar a las peñas, a la Lamien, que asuman esta lucha, que se acerquen a la comunidad en conflicto y que reivindiquen lo que son.